Sí, tenemos que estar contentos porque el equipo respondió bien, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que darle más importancia a un partido que lo único que se busca es coger ritmo físico, trabajar, ir conociéndonos todos y bien en ese sentido. Es más fácil defenderte que tener que buscarte un resultado y nosotros nos dedicamos un poquito a tener una posición en el campo y no dejar demasiados espacios al monzón, ¿no? Pero bueno, dentro de las facilidades que nosotros mismos nos pusimos, pues yo creo que sí, que estuvimos bien. Quizás, claro, el Alto Rincón se veía un poquito como aguantando el resultado. Es decir, no se vio un Alto Rincón agresivo en casi ningún momento y tuvo alguna ocasión, un remate, me acuerdo, de Eufemio ajustado, pero no estuvo. Lo que dices tú es un poquito para tomar posiciones. Sí, claro, tampoco fuimos arriba, ni dejamos espacio, ni arriesgamos. La segunda parte, yo pienso que a lo mejor hubiéramos tenido ahí un cuarto de hora que yo veía al equipo con posibilidades de haber dicho, oye, vamos a presionar arriba un ratito y tal, pero bueno, tampoco es plan de a estas alturas exigir más de lo que podemos. Un partido de pretemporada, de entrenamiento y ya está. Físicamente, viste al equipo, bueno, aguantó, ¿no? Físicamente contra dos equipos, porque jugaron dos equipos completos la primera y segunda parte. Sí, el equipo estuvo bien. La verdad es que este año tampoco hemos tenido un parón muy grande. Era una de las cosas que yo propuse, no haber hecho un parón de 2 meses y medio, sino hacer un parón de 1 mes. Y los chavales han venido en buena forma física, ¿no? Ahora nos falta coger ritmo, nos falta coger intensidad. Pero bueno, siempre hay alguno que viene con algún kilito de más, pero muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Se han mantenido bien los jugadores. ¿Y qué tal viste al Monzón, que está jugando ahora mismo la Copa Federación y la liga comienza de aquí poco? Bueno, pues a mí me pareció un buen equipo, lo que pasa es que es lo que te digo, nosotros tampoco le pusimos las cosas fáciles en el sentido de decir vamos a buscar el resultado, ¿no? Cuando juegue contra un equipo que también da que ir a buscar un resultado, pues tendrá más facilidades que contra nosotros ayer, ¿no? Pero bueno, el Monzón es un equipo con un ritmo muy alto, mucha velocidad, me pareció un buen equipo, un buen equipo. Luego hay que ver qué tal encaja ahora en la categoría, pero bueno, yo creo que estará arriba seguro.